Esto es Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano donde nos hemos propuesto acabar con los prejuicios sobre lo que es, sobre los que se han construido las políticas de promoción del uso de la bici, es decir, el miedo y la inseguridad y creer que la bici es un estorbo en el tráfico. También contra otros mitos sobre los que también se han construido estas políticas, que son la sostenibilidad ambiental y el considerar a la bici como una herramienta de lucha social o transformación social. Queremos mostrar argumentos técnicos, sociales, históricos y políticos contra las citadas políticas que se han basado en la construcción de ratoneras ciclistas, también llamadas carriles bici y aceras bici. Asimismo, queremos plantear una reflexión acerca de las prácticas llevadas a cabo por las organizaciones de ciclistas urbanos en nuestro país y, por último, ofreceremos algunas orientaciones para desplazarse en bicicleta de forma autónoma y segura por la calzada sin depender de las intervenciones de políticos, técnicos y los llamados expertos en movilidad. Si hoy es martes y son las 11 de la mañana, o si es jueves y son las 8 de la tarde, es que nos estás escuchando a través de Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1 de la FM o en radioalmaina.org. Si en cambio es viernes y es la 1 del mediodía, entonces es que lo haces desde Barcelona, a través de Radio Bronca en el 104.5 de la FM o en radiobronca.info. Si no es ninguno de estos días ni de estas horas, es que lo estás haciendo desde nuestro podcast autonomiaciclista.wordpress.com, desde uno de nuestros pods en radioalmaina.org, desde radioslibres.info o desde cualquier otro blog que emite nuestros programas, tales como ciudadciclista.org o en bicialtrabajo.wordpress.com. En cualquier caso, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Vamos a escuchar el programa número 14 que se va a emitir en sucesivas ocasiones durante todo el mes de junio, en el cual hablaremos en primer lugar de una noticia relacionada con una obra o una infraestructura ciclista que se va a ejecutar en la Universidad de Granada, en segundo lugar una convocatoria y en tercer lugar el espacio que más tiempo nos va a ocupar en este programa, que será la pregunta que lanzaremos sobre si la bicicleta es o no una herramienta de lucha y transformación social. Como banda sonora nos va a acompañar el grupo Flaming Groovies. Tendremos una selección de sus temas. Este grupo que tenía programado durante el mes de mayo y junio una gira por la península, pero que al final ha sido cancelado por motivos de enfermedad. Well, if you stop, the machine will stop. But if the roof can't sink, well, baby, that's all right. We're gonna shake it down. 12 de junio a las 8 de la tarde en la Biblioteca de Andalucía, aquí en la ciudad de Granada, en la cual se va a organizar una mesa redonda a la que están invitados Manuel Calvo Salazar, un experto asesor en movilidad y responsable en parte del Plan Andaluz de la Bicicleta y del Plan de la Bici de Sevilla. Y en el otro lado tendremos a Jordi Tatay, famoso locutor de radio, que representará a la Asociación Biciescuela Granada. Tanto uno defenderá un plan de la bici basado en la segregación ciclista, concretamente en la construcción de aceras bici y carriles bici. Y por otro lado tendremos a Jordi Tatay que defenderá la autonomía del ciclista para conducir su vehículo por la infraestructura ya existente, que es la propia calzada de la ciudad. I was walking through the bone orchard, set out on fine night. Saw the ghost of a boogaboo with Lola running out of fright. I turned around and what you think I saw? 10 head hunters with a buzzsaw, and they was coming after me. Yeah, they was coming after me. Yeah, they was coming after me. Those headhunters is all I see. Walking by the schoolyard just the other day, some crowd of screaming people, they was all running my way. What's going on? I said, I grabbed myself a look. It was eight state troopers with a meat hook, and they was coming after me. Yeah, they was coming after me. Yeah, they was coming after me. Those state troopers is all I see. My foot's got pneumonia from the hole in my shoe. My friend said I gotta stay away from the glue. How am I gonna keep it together? I finally found myself a place where I can hide, away from all them crazy people that's run around outside. But just now I was feeling like a brand new man. It comes to more headhunters with a mace cane. And yeah, they was coming after me. Yeah, they was coming after me. Yeah, they was coming after me. Those headhunters is all I see. My friend said I gotta stay away from the glue. How am I gonna keep it together? Ooh, I gotta stay away from the glue. gonna get out of this place. Too many crazy people run around here. Not to do me here. Where's that rocket ship? Gotta leave this world behind. En segundo lugar, una noticia breve que ya detallaremos con más precisión en otros programas, porque hoy nos ocupa una cosa que tiene más calado. Y bueno, esta noticia se trata de una obra que se va a realizar en el campus universitario de Cartuja, de aquí de la Universidad de Granada, donde se van a gastar unos cuantos millones de euros para reformar todo el espacio urbano de ese entorno. Bueno, ya hemos dicho en otros programas, ese tipo de obras muchas veces pues no son prioritarios, ¿no? Tenemos otras muchas más necesidades más prioritarias que atender, que no ese tipo de ejecución de obras que, bueno, que al fin y al cabo, como siempre han beneficiado a gente que no son de nuestro agrado, ¿no? Que ya todo seguro que conocéis. Y además es que tiene una fabulosa ratonera ciclista para que, bueno, quien conozca este campus universitario, en el momento de descender ese precioso desnivel que tiene la montaña del campus universitario de Cartuja, pues esta gran alfombra roja especial para ciclistas te permitirá la posibilidad de suicidarte, pues cuando sepas las notas de tus exámenes que te han suspendido, pues bueno, coges la bicicleta, te lanzas hacia abajo y en una curva, si no eres un experto funambulista, pues perfectamente podrás matarte, que si es tu deseo. Así que muchas gracias a los ingenieros que han dedicado tanto tiempo en esforzarse en esta materia. Y bueno, en otro día hablaremos técnicamente más sobre este asunto. Yo imagino que habrán tomado nota del carril bici que va junto a la carretera de Cumbres Verdes y habrán visto la gran utilidad que tiene para hacer algo similar, ¿no? Pues posiblemente. Porque ahora que habéis hecho de suicidio es una obra magnífica. Sí, posiblemente, como la gente tiene miedo de suicidarse, quizás tirándose desde una ventana, pues digo, coño, algo al menos que sea divertido. Una, ¿no?, cosa más, claro. Que tiene más, para ponerle más pasión al asunto. Claro, matarte tirándote por una ventana no es tan agradable. No, es más sucio, es más. Pero vamos, que es un carril bici en descenso, a gran velocidad. Eso es una maravilla. Sí. Siempre lo he soñado. Muy bien. Pues esta voz que oís es de mi compañero que me ha dejado 2 meses solo, así que hoy vamos a tener la oportunidad de escucharle de nuevo y va a alegrarnos la sesión, porque conmigo la verdad es que me aburría el solo. Así que gracias por venir de nuevo. De nada. Have you seen my pill on the Albert Mule? You know she's driving the queen with a lot of things to do. I see no window near me, driving down the street, waiting through with my baby milkman. Send her home to me. no good. I said, please don't talk to strangers, baby. I thought you always knew. She said, I talk to strangers if I wanna. I'm a stranger too. Hold on. Muy bien, pues nada, vamos al meollo de la cuestión, que es la pregunta que lanzábamos. La bicicleta es una herramienta de lucha y transformación social, como muchos lo entendíamos en su momento. Yo, por ejemplo, lo entendía como una herramienta de lucha anticapitalista. ¿Eso es así? ¿Esto o no es así? Buena cuestión. Buena cuestión. Lo primero que hemos hecho ha sido buscar en el Google esta magnífica herramienta que nos ofrece a través de la red informática y se nos ha ocurrido poner, bueno, pues vamos a poner cualquier cosa en el Google que a ver qué encontramos, ¿no? Y bueno, y no sé por qué nos ha venido a la cabeza el número 21. 21 cosas que puede hacer un ciclista, ¿no? Sí, como estamos en el siglo XXI, digo, claro, bueno, vamos a ver 21 cosas que un ciclista... Y nos ha aparecido en la primera posición del Google una cosa muy muy bonita. Sale una Barbie, creo que una Nancy, perdón. Una Nancy en bicicleta que incluye carril bici. Es un regalo estupendo para quien tenga una niña que le gusten las muñecas de este tipo, así rositas y tal. Y además, es que lo más importante es que regala un carril bici. Es que si no regala el carril bici, la niña, ¿dónde iba a jugar con su muñeca? Una muñeca que va en bici, lógicamente, tiene que ir... Pues igual que una muñeca que necesita pilas, pues una muñeca que va en bici necesita su infraestructura, ¿no? Si no, ¿dónde iba a jugar la pobre niña con su muñeca? Claro, ¿no? ¿Y por dónde mete la muñeca? Lo que estoy diciendo, que no puede sacarla ni... A echarla ahí por mitad del suelo de la habitación. Exacto. A jugar. Es que no podía... Para tropezarse con cualquier peluche, yo qué sé. Claro, no podía ni sacarla de la caja. Que no. Tienes que tener la caja señalizada, por Dios. Es que si no, no hay manera. Así que, bueno, en fin, vamos a contar esas 21 cosas que viene en el prospecto de la Nancy Bike Bici Pink Sport. Articulada con carril bici. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que un ciclista puede aportar? 21 cosas que puede aportar para los demás. La primera. Ni contamina y utiliza además sus propios excrementos para engrasar la cadena de la bicicleta. Ahí no es nada. La cubierta y la cámara de las ruedas y las zapatas de los frenos las hacen con sus propias células madres. O sea, eso ya, vamos, más ecológico imposible. Y esas células madres cultivadas en el laboratorio ecológico del cuarto de baño de la casa cueva. ¿Qué te parece? Pues, hombre, más imposible. Eso es luchar por salvar el planeta. Evidentemente. Ese esfuerzo personal. Claro. Una maravilla. Además, por lo que pone, inspira la contaminación de los demás vehículos y expira aire limpio, ¿no? Sacrificando sus pulmones y todos sus órganos por el bien del planeta. O sea, que es un vehículo mártir. Es un ciclista mártir. Un ciclista, perdón. Bueno, sí, pero vamos. Es un alma caritativa, ¿no? Sí. O sea, limpia el aire. Sí. Los ciclistas limpian el aire. Sí, sí, sí. Son una depuradora de aire. Sí. Luego dicen que los árboles, que no sé qué. No. Quitar todos los árboles y poner en su lugar ciclistas plantados ahí en la acera y hacen una labor mucho más efectiva. Evidentemente. La tercera cosa que hace es, utiliza aceras y carriles bici ecológicos. Claro, porque cada kilómetro de carril bici es que también absorbe una tonelada de CO2. Es que eso no lo sabías. No solo es ciclista. Lo oí en un programa de radio, eso. Claro. Es que esto es la segunda vez que lo decimos. Es que el ciclista puede inspirar, pero claro, ¿dónde se va a poner un ciclista comparado con un kilómetro de carril bici? Un kilómetro de carril bici puede ser una tonelada de CO2. ¿Y cuántos ciclistas necesitamos para absorber una tonelada de CO2? ¿Cuántos ciclistas hay que alimentar y mantener vivos para absorber toda esa cantidad de... El Carbici no, el Carbici lo construye y ya está ahí. Ah. Y además es que, claro, alivia la congestión del tráfico, sacrifica, además el ciclista que va por allí, sacrifica su propia seguridad y su propia fluidez. Pues lo que te digo es que son gente que son santos, por lo menos. Sí, sí. Uh-huh. Ya ves. Luego también transmite a la población sentimientos de felicidad y alegría, ¿eh? Los ciclistas sonríen, derrochan simpatía y buen humor. Bueno, ya habrás visto ciclistas cantando por ahí yendo a trabajar. De todo el que va a trabajar en bici va cantando, ¿no? O sea, eso como mínimo. De una alegría, te levantas por la mañana y dices, me voy a trabajar. Venga, vamos a subirnos a la bici. ¡Yeah! Y es una alegría, que es que... Los ciclistas llegan con sonrisa de oreja a oreja. Qué deseo de ir a eso trabajar. Lo hacen todos, ¿sí? Qué maravilla. Es que claro, es que no es lo mismo ir a trabajar en bici que ir a trabajar en cualquier otra manera. Es que si vas a trabajar en bici, vas a trabajar. Pero si vas a trabajar de otra manera, dices, ¡oh! Joder, macho, otra vez al curro. Tío, ¿eh? No, pero en bici es que da gusto. Da gusto, da gusto. Y además da gusto ver a la gente que va así, lo ves y lo saluda. Amigo, tal, no sé qué. Uh-huh. Es un derroche de alegría. Vamos, yo soy amigo de todos los ciclistas. Es que, ¿sabes qué? Que los ciclistas son amigos entre sí. Se saludan entre sí normalmente. Claro. Y he visto hasta bicicletas con flores, ¿eh? O sea, imagínate, o sea, esto transmite alegría, por lo menos. Ese dato ya es importante. Aparte de lo de absorber contaminación, que también está bien, pero coño, la alegría... La alegría es mejor. De hecho, en Holanda, ya creo que alguna vez ya lo escuché en algún programa de radio, ¿no? Que en Holanda y todos esos sitios donde hace ese frío y esas ganas de reírse por la mañana, el frío que hace. Están en el ranking mundial de los primeros en alegría. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es una alegría que tienen, claro, que tener una... Que no es por el tema de las setas esas que venden por allí y no sé qué, ¿no? Es la bici. La seta, yo no sé... Es la bici lo que produce efectos alucinógenos de lo que es de la alegría. Y fíjate, en caso de si se vieran obligados a utilizar la calzada, pues eso lo compensan. O sea, es que, claro, la calzada es un espacio así chungo, ¿no? Porque ahí el asfalto es antinatural, pero es que ellos pasan por la calzada y va saliendo, conforme va pasando la rueda, ¿no? Pues se va generando ahí, pues primero... hongo, luego, en fin, un proceso líquenes, así, líquenes, al final empiezan a salir ya el musgo y ya hasta al final, pues ya las plantas... crean vida inteligente, prácticamente, o sea, abonan el terreno y crean el caldo de cultivo adecuado para la regeneración de la especie humana, creo yo. Vamos, yo además, cuando veo pasar una bici por la calzada, después veo un montón de gente detrás. No sé, por el aire que desprenden, porque claro... Para empezar, absorben el CO2, que es lo que mata a la gente, y luego... Es que tiran oxígeno. Se van soltando, sí. Claro. Van creando lo que es el caldo primitivo. Inspiran, claro. Y expiran oxígeno. Sí. Inspiran CO2, expiran oxígeno. Entonces la gente va detrás, a ver si pillan algo de... Sí, sí. Esa es otra de las 21 cosas que un ciclista puede hacer por ti, ¿eh? Luego... También un gran número de ciclistas juntos, ¿eh? Se sienten acompañados, en sintonía, son amigos, sonríen, eso ya hemos comentado, se divierten, son un solo vehículo descapotable, o sea, todos juntos son un vehículo descapotable y bueno, armonizan la sociedad, son, ya te digo, de hecho la ley lo dice, y si lo dice la ley será por algo, ¿no? Que varios ciclistas juntos... funcionan como un solo vehículo y es porque es verdad, van todos juntos como cuatro jóvenes en un coche ¿no? De estos jóvenes de 18 años son alegría pura, ¿eh? Alegría pura, amigos. O sea que, en fin, es otra de las cosas que tiene. La presencia de un solo ciclista en la ciudad ya provoca la abducción de un coche. ¿Qué me dices? Sí, sí, yo creo que lo fagocitan. Madre mía. Es que lo teletransportan directamente al infierno, donde además va a pagar todos sus pecados antiecológicos. Madre mía. Eso hace justicia. Y además son tonterías. Eso hace justicia. Luego, un ciclista también sirve de aislante acústico en la ciudad, porque no solo que no emite ruido, sino que por las irregularidades de la textura de su cuerpo, ¿no? absorben todo el impacto acústico. De hecho, debe ser el movimiento, ¿no? Pues así, puede ser que sea leo. Yo creo que la frecuencia pues las va atenuando, ¿no? A lo mejor. Sí, sí. Yo cuando pasa un autobús o un pitido de un coche, pasa un ciclista al lado y hace... Claro. Desaparece de inmediato. Es como si pusiera entre el ruido y tú un ventilador, ¿no? Y entonces va haciendo... Y entonces va parando las señales acústicas. Claro, todo lo que es la onda acústica esa es que pierden direccionalidad. O sea, se dispersan en el aire, se van no se sabe dónde. Y el caso es que se genera un silencio y, en fin, ahorra... Es todo un privilegio tener un ciclista, fíjate. Donde va un ciclista... Se cura un enfermo o varios. No uno, o varios. Madre mía. Porque, claro, contribuye a la salud general. O sea, sí. Es que dices, coño, en esta ciudad hay cuántos ciclistas. No sé cuántos miles. Y claro, soluciona, pues, yo qué sé, la cantidad de cánceres que hay en una ciudad, pues se ve reducido en un porcentaje elevado. De forma inmediata. Claro. O sea, es que contribuye a la salud en general. Es que no es la salud individual. No, no. A la sociedad en general. Porque, de hecho, la salud individual, no sabemos exactamente cómo contribuye después de chupar tanto CO2, pero el caso es que hay algo que transforma el CO2 en el interior del ciclista en glóbulos blancos, no sé, porque contribuye a su propia salud y a los demás. Y luego va al mismo tiempo que abona la calzada, también esos glóbulos blancos, ese exceso, lo va expandiendo, desperdigando por ahí, sí, a su paso, y lo van pillando a otros. Es como un donante de glóbulos blancos. Sí, un donante de refuerzo para el organismo. Sí, hace. Luego también conserva y mejora la imagen de la ciudad, haciéndola bella y turística, cosa que es un potencial que hay que mantener a toda costa. Reparte progreso donde va y provoca envidia en los demás países del mundo. Claro, sobre todo donde no hay tantas bicicletas, es que es fuente de envidia. Claro. De envidia sana, ¿sabes? Porque la ciclista nunca es sano siempre, ¿sabes? Y no sé, yo creo que el ayuntamiento debería hacer un esfuerzo por poner... fomentar la bicicleta en los barrios más turísticos de la ciudad, por ejemplo en Albaicín, en el Sacromonte, en el Realejo, los barrios más turísticos, esos tendrían que estar petados de bicicletas. Claro, de ciclistas. Claro que sí, o sea, fíjate. Porque es un punto más. Claro. La Alhambra, yo que sé, ¿no? ¿Cuántos ciclistas por ahí circulando por la Alhambra? Sí. Es que yo veo la Alhambra y muchos ciclistas alrededor y me entran ganas de ir a verla. Sí, yo digo, joder. Ahora quita a los ciclistas y dices, no. ¿Para qué ves? Ese mostrenco de ladrillo ahí que vete a saber en qué época los especuladores montaron eso, que quitaba vista a la Alhambra, en fin. Pero ve ciclista, ¿eh? ¿Qué te digo? Y dice, voy a verla de inmediato. Es que lo pone aquí. O sea, que un ciclista es siempre admirable. Haga lo que haga, es que quiera lo mismo. O sea, lo que sea. Todo es admirable. Un ciclista, todo. Que te hace así un guiño en el ojo, admirable. Que se rasca un grano, admirable. Lo que sea, es que cualquier cosa, no se me ocurre, porque es como es todo es admirable. Sí, cuando se salta un semáforo, lo hace de forma admirable. Cuando circula en dirección contraria, lo hace de forma admirable. Sí. Por la acera, son admirables, son centro de admiración. Cuando va por el carril bici, es admirable. Porque, bueno. Sí, y cuando se pega a la derecha, ¿no? En la calzada, es admirable. Todo, cualquier cosa. Yo la verdad es que siempre veo a un ciclista y digo, joder, es admirable. Sí, de hecho, cada ciclista es un Quijote de nuestro tiempo, que se dice pronto. Débil, alocado, luchador, valiente, ¿eh? Salva la vida de los iraquíes a pedaladas, ¿eh? En fin, con cada frenada detiene la construcción de una refinería. ¿Sabes? Cada vez que aparca la bici se construye una autovía menos en el mundo. Sí, sí. Esto además, yo creo que es el punto clave, porque está justo en la mitad, el número 12. Y es lo más... Sí, sí. Es que está, creo, además, que posicionado en el corazón de las 21 cosas que uno puede hacer. Es que es muy importante. Tú fíjate la frase que acabas de decir. O sea, es que salva la vida de los iraquíes a pedalear. O sea, es que cada vez que da una pedalada... Es que eso es poesía pura, ¿sabes? O sea, pero es que además es la absoluta verdad. Yo doy una pedalada y digo, mira... Un iraquí salvado. Tendría que enviarle un SMS para decirle, oye, que te he salvado. Que te he salvado yo, que no ha sido... Que no ha sido gracias a nada. No, no. Que yo estoy aquí pedaleando por ti. ¿Dónde me va a parar? Y eso que mi chasis, ¿eh? Es mi cuerpo. O sea, ¿qué decir? Que estoy luchando cuerpo a cuerpo contra los elementos. Claro que sí. Estás ahí arriesgando tu vida por otra persona que ni conoces, que está allí en Irak sufriendo aquí el abuso de los países de estos. Altruismo. Está ahí chupándole todo el petróleo que están trayendo y tal. Y estos están luchando con su pecho así descubierto, ¿no? A pedalada. Es una maravilla. Un mártir. Y bueno, la siguiente frase también. Es que son todas muy importantes en este apartado. O sea, cada vez que frena, una refinería. Deja de construirse, se queda como estaba. Ya está. O sea, yo freno y digo, a tomar por culo refinería. Toma ya. ¿Está? Digo, toma. Ya voy a frenar. Venga, pum, pum, pum. Constantemente. Fíjate, cuanto más frenas, mejor. Cuando más frenes, menos refinería. Menos refinería. Y bueno, y también eso, cada vez que aparca la bicicleta, la autovía que se quiera construir, nah. Le dan por culo. Nada, ¿para qué? Autovía menos. Yo aparco mi bici, nada, autovía no. Son gestos que hacen una labor en el mundo, pues, colosal. O sea, eso es así. Sí, es un audaz. Se mueve entre cocodrilos. Y no para de salvar vidas. Es que es un luchador que se lanza ahí por los demás, un mártir. Un mártir lucha contra la imposición de las normas de tráfico, del tráfico motorizado. Cae en la batalla abatido contra el asfalto como si de un mosquito aplastado se tratara. O sea, Y se levanta, tiene varias vidas. Y se levanta. Se levanta y continúa luchando. Supera todos los impactos que le vienen por todas partes. Todo por salvar la vida de los demás. Y siempre con la cabeza alta. No te creas que un ciclista agacha la cabeza ante nadie, ni ante nada. Si le pita un coche, le hace un gesto con la mano que lo deja callado de inmediato. Si le protesta a un peatón, le pega una voz, le toca el timbre, hace así, ¡tring! Y nada más que eso ya deja al peatón en estado de vegetativo. Sí, siempre es un mártir, ¿no? Pero es que además es un beneficio porque, claro, es un beneficio para todos. Porque lucha contra la imposición de la norma de tráfico, como tú has dicho, pero también contra los impuestos y los trámites burocráticos. Es que cada ciclista también es un edificio de hacienda vacío y un grupo de funcionarios desayunando. Es así. Porque ya no nos hace falta, ya no tienen que trabajar. ¿Para qué? Claro. Si el ciclista aporta unos beneficios fiscales inmediatos, no hace falta ninguna gestión. No. Es antigestor, ¿eh? O sea, que imagínate. Luego también da de comer a los ladrones y a los vendedores de bicicletas y accesorios, ¿sabes? Que también son gente que tiene que comer, o sea, que es que salva vidas por todas partes. Sí, no, y de hecho no es ninguna broma esto, ¿eh? Yo conozco a una persona que seguramente en otros sitios habrán más, porque claro, no es único, ¿no? Hay gente como él también. Posiblemente hayan creado su propia ONG, yo creo, porque es una práctica que era muy asumida y algunos lo vieron hasta normal. Pues que dejaba la bicicleta y estábamos allí en la calle, dejaba la bicicleta sin ningún mecanismo de patarla, ¿no? Y nada, se acerca a otro, se la quita, se la lleva y no tuvo ningún un gesto así de dolor ni nada de que le quitaran la bicicleta, ¿no? Decían, bueno, pues ya está, una persona más que va a utilizar la bicicleta, ¿no? O sea, yo me quedo, sí. pero bueno, esa persona también va a utilizar la bicicleta, ¿no? Que o sea, eso es lo importante, porque es lo importante. Que está es generando, pues, un equipo de gente competente que ayuda a salvar el planeta y a acabar con el sistema este que es capitalista, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues bueno, yo creo que estás consiguiendo un compañero, haciendo un amigo. Claro. Dejando que te robe. Un luchador más. Un luchador más. O sea que por la causa. Entonces, claro. Sin problema. Claro. O sea que... Pues fíjate que hay algunos que hasta pasan la noche iluminando las calles. O sea, es que son tan altruistas, ¿no? Que se dedican a dar vueltas por la ciudad por la noche y, claro, al dar pedales, pues se genera energía, consumiramos, ilumina la ciudad. ¿Para y con qué? Eso no hace falta. Es que además lo que ocurre es que las administraciones, los políticos que hay ahí gobernando, ¿no? No entienden esa labor tan altruista del ciclista, ¿no? Creen que a lo mejor el ciclista tiene algún interés así particular. Que están buscando algo, ¿no? Que están buscando. Te va iluminando por algo. No. Y entonces, claro, los ciclistas buenamente van allí, llaman a la puerta del ayuntamiento, oiga, escúchame tal. Mire, que es que les proponemos que apaguen ustedes todas las farolas. Apáguenlas todas, es que no es necesario. Si somos nosotros un montón de gente que va en bicicleta por ahí, vamos iluminando las calles. No hace falta ese gasto energético. Claro. Pasa que los ayuntamientos pues son difíciles de cambiar, ¿no? Entonces esas prácticas son difíciles y por mucha voluntad buena que tienen estos ciclistas, pues no le llegan a escuchar, ¿no? Y joder, y bueno, pero aún así, aún habiendo farola, ellos siguen iluminando las calles. Sí, ¿no? Porque ellos lo van a hacer siempre. Claro. O sea, haga lo que haga el ayuntamiento, haya farola o no, ellos iluminan las calles. Demostrando que es posible otro mundo hacerlo de otra manera, ¿no? Claro. No, a mí eso me parece fantástico. Además, reduce los costes del transporte público. Claro, porque, coño, si todos los que fuesen en autobús fuesen en bicicleta, claro, no necesitaríamos transporte público. Evidentemente. Y toda esa contaminación, todo ese ruido, es una empresa chupando del bote ahí. ¿Sabes? El gasto público, la cantidad de gente que no tiene, ¿sabes? Que no tiene pasta para nada y tiene que gastarse dinero en coger autobús, coño. Y todo apelotonado allí, metido, esperando, tal, ¿no? Pérdida de tiempo. Si es que esta gente, los que son realmente ciclistas, ¿no? De este calibre, se ofrecen a llevar a los demás. Yo he visto más de uno parando en las paradas hasta de taxi, ¿sabes? Claro. ¿Es lo que te digo? Claro. Súbete, que te llevo. ¿Sí? Claro, yo también lo he visto. Si no es algo anormal, si hay gente muy organizada en este asunto. Pasa que los de siempre, que no le hacen caso, ¿quién tiene que hacerle caso? Ellos pidiendo, pero no... Pero bueno, ellos a la práctica, ellos lo siguen haciendo. Sí. Con el ejemplo se predica. Exacto. Sí, es que claro, esto también es importante porque, claro... Dilo. Claro, es que el espacio público es muy amplio. Y también incluye aceras y pasos de peatones. ¿Eso y está, claro, dentro del espacio público? Hombre, claro. Y lo que pasa es que son infraestructuras un poco deficientes, ¿no? Porque, claro, los pasos de peatones y las aceras solo están siendo utilizadas por peatones. Es que cosa más inútil, ¿no? Mira, pues, es verdad. Es verdad. Tío, porque solo los peatones tienen que utilizar eso. O sea, la gente que va a pie solo... No, es que hay que democratizar el espacio público. Evidentemente, el espacio público, que la acera también es un sitio en el cual hay que recuperar eso para poder explotar todos los potenciales que tiene la bicicleta. La bicicleta tiene un potencial, como hemos dicho, que todo eso son beneficios, ¿no? Haga lo que haga el ciclista, es todo, además, todo lo hace bien. Salva vidas en lugares pues muy lejanos a nosotros, pero bueno, que salva todas esas vidas, ¿no? Nos alimenta de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y no le va a impedir usar parte de un espacio que ahora es legítimo, que es el espacio público. Si no, ese lugar acaba siendo ineficiente. Ineficiente desde el punto de vista energético, claro. Porque hay gente andando sin más, que no están produciendo nada. La gente va andando, para empezar, no iluminan las calles. No. Entonces, ¿que va a tener la acera oscura? Bueno, y no, claro, evidentemente. Necesitas ciclistas iluminan las aceras también. Claro, hombre, claro. Y peores son aquellos que, como los que se van moviendo, aún hacen algún tipo de energía así que podrían aprovecharse, ¿no? Ponerle algo ahí, algún invento. Bueno, los pies, algo se puede poner. Algo que podría generar algún tipo de energía. Pero ¿y los que están ahí parados hablando? Es que eso, ahí, dándole eso sí que es desperdiciar el espacio público. Parado, cascando y además obstruyendo el paso. Exacto. De los peatones que sí que se tienen que desplazar. Y de las bicis que tienen que generar todo ese beneficio, claro, a la sociedad. Es uno ahí cascando, sin ningún beneficio a nadie, nada más que... Un collejón a cada uno. Está ahí en mitad. Deja pasar la bici, coño, que va a hacer algo por el bien de la humanidad, no tú que estás cascando el palique ahí. Venga, ¿sabes qué estás hablando? Panda de vago, ¿eh? Mucho hablar y después no haces nada. La bici sí, el que lleva la bici está ahí y... dando el callo. ¡Hombre! Y además, generando alegría. Que no se nos olvide. Hombre, claro. Si alguna vez te pita un ciclista, o sea, te pega una voz, cualquier cosa, no olvides nunca que es en aras de la alegría general, ¿sabes? O sea, ¿qué decís? Que lo que está intentando es transmitirte alegría, ¿sabes? O sea que... Pero aún hay más, fíjate lo que pone aquí. A ver. Aprovecha todos los ángulos muertos y huecos existentes, por muy estrechos que sean, incluso los que quedan a la derecha, que deja el resto de vehículos aprovechando toda la superficie de la calzada, haciéndola mucho más eficaz. Claro. Coño. Es que no solo es aprovechar la acera, es que aprovechan toda la calzada hasta los extremos más extremos, donde nadie te ve, esos espacios que quedan ahí en un rincón, en un rincón así que acaba siendo pues donde se acumula la sociedad, sí, ¿no? Donde miran los perros. Sí, donde... en ese rincón parece que inservible, ¿no? Pues ellos lo regeneran, ¿no? Como la utilidad. Le encuentran la utilidad. Por ahí también va a pasar su rueda, claro, porque lo tienen que invadir todo De posibilidad de uso. Claro, es que yo lo veo así. Sí, y de posibilidad de uso. Y lo que decíamos antes, que le iba a dar vida, ¿no? Al pasar su rueda, que como le iba a dar pues todo ese... pues todo ese material para que crezca la vegetación, ¿no? Por ese rincón tan desagradable, pues también tendrá que meterse la bici. Que no le ve nadie y tal, bueno, pero eso no importa, porque lo importante no es que te vean. Lo importante es que tu labor, ¿no? Como ciclista, ¿no? No que te vean los demás y sepas dónde está, porque aquí no se hacen cosas para la galería. Aquí... Claro, no, esto se hace de corazón, ¿eh? Es que por eso, hasta el rincón más sucio... Esto es pura pasión. Claro, tienes que darle vida, ¿no? No, sí. No puedes... Lo importante no es eso, pues ser visible. ¿Para qué? ¿Para qué te tienen que ver? ¿Para qué? No, es que de hecho eso va contra la filosofía de cuanto más desapercibido pasa... ¿eh? Claro, es que lo que uno tiene que hacer es... ¿Cómo era? Lo leí en un sobre de azúcar de esa, el otro día, ¿no? Vive como era, vive de tal manera que pase desapercibido durante la vida, pero que luego, algo así como que, y que luego se te eche de menos, ¿no? Es decir, un ciclista va a pasar desapercibido, pero luego, cuando ese ciclista no esté, ahí lo vamos a echar todo de menos, claro. Por la gran labor que ha hecho, ¿sabes? Claro. O sea, no me acuerdo exactamente una de las frases, pero quería decir esto. Pues sí, pues nos viene al pelo. Pues sí. Y bueno, y lo último. Este es el 21, ¿no? Sí, ya lo último, porque los ciclistas, como bueno ya sabemos, están organizados. Se juntan en asociaciones y en organizaciones no gubernamentales para mejorar la sociedad y el medio ambiente. O sea, algo que todo el mundo sabe. Sí, no, ahí anda que no hay asociaciones ciclistas. Que se han formado nada más para eso. Claro. Y es que no podemos llevarnos a engaño. Un ciclista no puede ser cualquiera, sino que debe serlo. O sea, es que... No solo puede serlo, sino claro, debe serlo. Claro, no solo puede ser cualquiera. Es que tenemos la obligación de ser ciclista. ¿Qué hacéis ahora mismo que estáis escuchando esto y no estáis dando con los pedales por la calle? Vamos a ver, ¿qué coño estás escuchando? ¡Muero, tía! ¡Coged la bici! ¿Qué cojones hacen esta gente? Están ahí... Mira, por ejemplo... Que va al Carrefour, está todo lleno de bicicletas allí, o al Decathlon, o a donde sea, que vaya, está lleno de bici. ¿Qué hacen ahí para? Pues eso, ¿eh? Coño, entrá y cogedla y salí fuera con las bicis. Claro, tenéis la obligación. Claro. La obligación... Es una obligación moral. Moral de utilizar la bicicleta. Lo que no entiendo es como que están allí comprando, no están dando vueltas por el centro comercial, pues, haciendo sus compras. No entiendo cómo van andando por allí. No, habiendo una pila de bicis, para. Habiendo una pila de bicis y donde... Pues eso, pues con todos los beneficios, cada pedal le dan un ir aquí vivo, no sé cuánto, no sé menos. Todo eso que hemos dicho, coño, ¿qué coño hacen en la bicicleta y para? No lo entendemos. Pero no entendemos. Es que tiene que ser cualquiera. Pues mira, por ejemplo, los ciegos. Perfectamente, pueden ir en bici. Claro, ¿por qué no? Es que hay algo, ¿lo prohíbe la ley, acaso? No. Yo no he leído ninguna ley que diga nada de los ciegos que no puedan coger la bicicleta. Yo tampoco. No. Sí. Los ciegos son los que no cogen la bicicleta, que son unos ciegos, que no ven la realidad. Claro. Pero los que cogen la bicicleta, ¿quién coño? Quien coge la bicicleta no es ciego. No. Tiene un alma que ve todo. Claro. Así es que, claro, el concepto porque ciego... Porque es pura lucidez. Yo creo que, de hecho, la lucidez es lo que realmente ilumina las calles por la noche. Más que llevar una dinamo y seguro una... que sí, o sea, es que desprenden luz. Claro que sí. Es que es un... hay que entender el ciego porque no es el que le falta un sentido, ¿no? De la vista. No, un ciego es el que no ve... Que no ve la realidad. Claro, entonces los que no tienen vista, pero ven la realidad, pueden ir perfectamente en bici. Perfectamente no, es que deben ir en bicicleta. Deben. Los niños de 2 años, los bebés, ¿sabes? Los niños de 2 años, los bebés, además son prioritarios. Son prioritarios para ir en bici. Claro, es que es el futuro. Son el futuro. Y el presente, o sea que nos vamos a quedar sin presente, ¿no? Son el presente y el futuro. Hombre, claro, también. O sea, quiero decir que son dos tiempos, ¿no? O sea, que lo que no vamos a poner. A gente que ya esté muerta en bici. No, a los ancianos reumáticos sí. También, efectivamente. ¿Por qué? Porque son el presente. A lo mejor no son el futuro del todo, ¿eh? Pero el presente sí que son. Sí, sí. Y los que tienen las piernas amputadas también. Pues también. Porque sí. Porque la técnica lo permite. ¿Sabes? Claro. A ver, además, ¿y los paralíticos cerebrales dónde se va a parar? A eso no tienen el derecho los paralíticos cerebrales. ¿Dice algo la ley en contra? No, yo no lo he visto en ningún sitio. No. Y además es que deben hacerlo. Yo no sé por qué están paralíticos. es que deben hacerlo, tienen la obligación moral de hacerlo. Sí, sí, borracho y drogadicto. ¿Qué también pasa con los borrachos y drogadictos? ¿Es que no pueden? Pues claro que pueden. O sea, a lo mejor la ley dice que no. Yo qué sé, pero hemos hablado de que ¿qué es lo que está primero? ¿La ley o el deber moral? El deber moral, sin duda. Siempre. Siempre. O sea, bueno, sí. Trabajadoras ya sabemos, hombre, que sí lo hacen. Eso sí. Lo hacen casi todos, en realidad. ¿Eh? Lo que pasa es que algunos van en coche para que no se desnote. ¿Eh? Pero en realidad van en bici. O sea, llevan mentalidad de ciclista y van, en cierto modo, en bici. Sí, porque el trabajador siempre es una persona sufridora, ¿no? Que está trabajando. ¿Y quién no es ciclista trabajador? Claro. Todos los ciclistas están trabajando. Es que los ciclistas son trabajadores en sí mismos. Claro. Están haciendo un esfuerzo. Y ociosos también son. También. Son ociosos porque... ¿Quiénes? ¿Los trabajadores? No, los ciclistas. Que también son trabajadores. Sí. Porque... Pero que son al mismo tiempo las dos cosas. Sí, es que realmente el ocio y el trabajo son... Son las dos caras de la misma moneda. Las dos caras de la misma moneda. Del ciclista, las dos caras del ciclista. ¿Eh? El ciclista medio. Ocioso y trabajador. Y salva el mundo. Sí. Y estudiantes. Y políticos. Y políticos y empresarios. Y todo tipo de disminuidos, de demás disminuidos. O sea, políticos y demás. Claro, o sea, conforme va entrando en la disminución. Sí. Pasa que llaman disminuidos que políticos. Bueno, algunos habrá, ¿sabes? Tampoco, no sé. Sí. Algunos habrá. Sí, los que no ganan la elección. Los que no ganan las elecciones. Pues hasta eso pueden ir en bici. Fíjate. Y salvar a la humanidad. Bueno, a lo mejor salvan a menos, pero... ¿Sabes? Pero sí, por ser político. Por ser político. Pero algún iraquí a lo mejor pueden salvar. Sí, pues seguro. Un 3 o 4 kilómetros de pedalada. Sí, en definitiva, pues todos. ¿No? Y todas las mujeres y todos los hombres tienen que ser ciclistas. Todos pueden serlo y todos deben serlo. Well, then I streak the toes. Después de esta descripción, pues nos ha quedado poco tiempo para hablar de lo que íbamos a hablar. Pero vamos, básicamente realmente lo que hemos contado es lo mismo que íbamos a decir. Sí, lo que pasa es que está en internet, pero... Que no pero... lo hemos copiado, ya estaba ahí, no lo hemos leído. Y lo hemos comentado. Ya está, y tan fácil. Pero bueno, íbamos a decir cosas, pues, que... Pues, por ejemplo, que si la bici es o no es una herramienta de transformación o lucha social. Una gran pregunta que... Bueno, yo creo que con las 21 cosas que un ciclista puede hacer lo hemos resuelto, ¿no? Vamos, yo creo que está bastante, sí. Pero bueno, resuelto. No sé, la verdad es que ahora no sé si añadir algo más. Pues yo qué sé. Hombre, ¿se puede comentar algo de, por ejemplo, no sé, ¿has visto a los policías esos que hay en Granada que van en bici? Sí, sí. ¿Has visto? Como la bici le sirve también a la policía, claro, como herramienta para la lucha policial. Claro, para transformar la sociedad. Claro. Evidentemente. Claro. Es que la bicicleta es muy famosa en países como China, por ejemplo. Sí. Que es un país donde la gente pues disfruta de una emancipación social que es envidiable. Pero no solo en China, sino también pues en países que ya despegaron industrialmente, ¿no? La revolución industrial en el siglo XIX... Pues que todos iban a trabajar con su bicicleta y era... Emancipado puro. Claro, eso era un... Vamos, si es que los trabajadores de aquella época, que estaban tan felices, que montaban fiestas cada 3x4 y la liaban ahí. Es un escándalo, era una cosa. Sí, sí, hasta una división del ejército nazi también, claro, estaba emancipada. Sí, la SS, cualquier ejército de aquella época, todos iban en bicicleta. Sí, es que no... Era una cosa, era un símbolo de emancipación. Y bueno, y en otros países, ¿no?, tan sofisticados, ¿no?, los países capitalistas más sofisticados, tienen unos índices de desplazamiento en bicicleta que es admirable. Y bueno, allí no hay desigualdad social ninguna. Allí, nada, por favor. Allí, en Holanda... Ni hay inventado el capitalismo donde va a haber ahí desigualdad social ninguna. Imposible. No, ni allí ni en el resto del mundo. O sea, ellos viven muy bien, que el resto del mundo, pues igual que ellos. Sí. Ya está. Si es que, y en los sitios donde se vive peor, ya sabemos que los ciclistas de los sitios donde se vive mejor les salvan las vidas. Claro. Es que donde se vive peor, en aquellos países donde se vive peor, es que si viven tan mal es porque no van en bici. Problema suyo. Claro. Que se busquen la vida, que compren una bici. Es que yo no sé por qué no copian el modelo. Si ya lo tienen hecho, el modelo lo tienen allí en Holanda. Ahí está el modelo. Entonces tienes que copiarlo y ponerlo en tu país. ¿Qué coño haces tú un país que no hayas copiado ese modelo tan, tan satisfactorio? Por eso estáis donde estáis. Claro. Es que ni más. Es que Holanda es admirable, y Dinamarca y todos esos países europeos de por allí. que tiene unos índices de voto a la extrema derecha que son bajísimos, son bajísimos. Eso es bajísimo. Es que cuanta más bici hay, menos extrema derecha. Eso es... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Hay la extrema derecha no existe en esos países. Son... ¿Por qué? Porque iba a asistir, tengo tanta bici, no tiene sentido. Okay. No tiene sentido, no me entra en la cabeza. Y bueno, y tenemos aquí unos datos recientemente publicados también, que lo hemos logrado gracias a esta herramienta que se llama Internet, tenemos unos datos, estos datos, vamos a decir la fuente porque si no, la Plataforma Europea de Gestión de la Movilidad. Se supone que es una ONG en la cual se ha establecido una base de datos donde aparecen 287 ciudades europeas con más de 100.000 habitantes y 96 ciudades europeas con menos de 100.000 habitantes. Y entonces en esa base de datos han volcado todos los datos del reparto modal, que se llama, de desplazamientos en todo, bueno, el reparto modal, pues los que van a pie, los que van en vehículo motorizado privado, los que van en transporte público y los que van en bicicleta. Pues, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que en las ciudades europeas con más de un 25% de los desplazamientos en bicicleta, de las cuales la gran mayoría son de Holanda, pues resulta que, aunque tienen un 25% en el uso de la bicicleta, resulta que el uso del coche ronda entre el 44% y el 56%. ¡Agárrate! ¡Vaya! ¡Vaya, por Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Qué sorpresa! Aquí los ciclistas no han fogat... ¿Cómo se dice? No han absorbido. No han absorbido a los coches. No han abducido. Pues vaya mierda de holandés ciclista. Esto qué mierda, ¿eh? Aquí los españoles dándonos para absorber a coches y allí no absorben a coches. Nos han vendido el cuento de las estampitas este. Pero esto qué coño, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que allí los ciclistas producen coches o qué? Pues a lo mejor. Según los datos, yo creo que sí. El ciclista allí metido, colapsado en ratoneras de esas que no caben, porque son tantos que no caben en esas vías que tiene ahí todos colapsados. Y resulta que van generando coches. Claro, como aumentan el volumen de energía en el país, cuanto más energía, fabrican más coches. Pues fabrica más coches. Hay que tener cuidado entonces con el aumento de ciclistas. Hay que llevar a un equilibrio evolutivo estable, que se llama, ¿no? Que es que si te pasas del punto de equilibrio, perjudica el mundo. Si te quedas corto, perjudica. Tienes que llegar al punto exacto. Claro. Yo creo que entonces aquí estamos muy cerca del equilibrio, estamos muy bien. Comparado con Holanda estamos mejor que ellos. Eso ya. Y fíjate, otro dato. Vamos a ver. Ciudad europea con menos del 25% de los desplazamientos en coche. Ni una de Holanda, ni una de Dinamarca, nada. Ni una. Con menos del 25% de coche. Sí. Y resulta que casi la absoluta mayoría son de los países que tuvieron influencia soviética. Ya estaban o dentro de la Unión Soviética o la zona de influencia de la Unión Soviética. Fíjate, y esto apenas si tienen... Salvo una que aparece ahí. Que es de Albania. Una ciudad de Albania que tiene mucha bici y poco coche. Que en Albania... En Albania también. Pues claro. Quizá en Albania los ciclistas no producen tanta energía. Claro. O el nivel adquisitivo, no sé. No, en Albania lo que estoy viendo en la estadística es que no hay transporte público. Eso es. Y que esa es una de las cosas que el ciclista puede hacer por ti, que es acabar con el transporte público. Exacto. Entonces ahí en Albania se han cargado el transporte público. Y está. Ya está, no pasa nada. Pero en el resto de ciudades, pues donde hay mucho protagonismo que resta al coche, es el transporte público o el ir a pie. Pero el ir en bici es insignificante, ¿eh? Fíjate, sí, sí, sí. O sea, es que es alucinante. Es un dato revelador que la verdad es que nos habían tenido engañados aquí durante tantísimos años. Totalmente. Que habíamos pensado que los ciclistas eliminaban coches. Pues vaya. No, pues se ve que donde más ciclistas hay es donde más coches hay también. Exacto. Tiene tela, ¿eh? La cosa. ¿Qué estadística? ¿De dónde ha sacado esta pues fuente? Ya te lo he dicho. ¿Es que acaso se la ha inventado biciescuela o algo de eso o qué? Hay que ver, ¿eh? Porque desde luego... ¿Con bici no la han encontrado? No, con bici no. Ni Granada al Pedal, ni a Contramano, ni nadie, ninguna organización de con bici. Son los embajadores de Holanda. Es que no lo sabía. Claro, son los embajadores de Holanda. Son los que venden el producto holandés, su modelo capitalista, pues quieren trasladarlo al resto de países. Es que si nosotros estamos tan mal es porque no copiamos su modelo. Y los de con bici hacen eso. O sea, es que dicen, joder, lo tenemos allí. Está perfecto, está copiar y pegar. Ya está. No tiene más. Que cuestiones culturales, sociales, económicas, históricas. ¿Y eso qué más da? Eso qué. No, mames. ¿Tú qué me estás contando? Tú tienes un modelo S, coge. Pega. Y anda que no es fácil. Ya está. Si no tiene ninguna. No hay que inventársela, no hay que inventársela. Nada. ¿Para qué? Nada. Tú, si tienes que, por ejemplo, yo qué sé, pues derruir una ciudad entera y hacer las calles como son las allí. Pues hazlo. Pues se hace. Pues monta aquí una Segunda Guerra Mundial, destruye esto y hace conforme las calles tienen que ser. Si es que está mal hecha, pues está mal hecha. Pues hazla bien. Hay que empezar por reconocerlo. Ya está. Si es que no tiene más historia. Ya está. Y entonces, pues conseguirá esos datos que tienen allí. Muchas bicis, pero también muchos coches. Pero bueno, ¿y eso qué más da? ¿Y qué más da? Qué más da que haya muchos coches. Si no se ven. Sí, donde van los turistas no se ven. No se ven. Tú vas a Holanda y dices, coño, ¿dónde están los coches? ¿Esto bici? Claro. Esto bici. Y claro, pues porque hay una zona, no hay un perímetro del que no salen los turistas, que no ven los coches. Claro. Que es lo importante. Evidentemente, tengo que vender bien el modelo, ¿no? Claro. Pues bueno, resulta que... ¿Y en la ciudad española, de aquí de la península, qué pasa? Pues resulta que mucha gente va a pie. Resulta que la ciudad donde más se va a pie en Europa parece ser que es aquí. La gran mayoría de las ciudades estas son donde más del 40% de desplazamientos se hacen a pie. Y en cuanto a nivel de coches, pues no llegan algunas ni al 40%. El transporte público tampoco tiene mucho protagonismo, pero lo que más es el ir a pie. Y la bicicleta, pues, no tiene apenas protagonismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como ahora se quieren copiar aquel modelo, pues están metiendo aquí la cultura de la bici por la acera, ¿no? Como en Sevilla. Meter la bici con calzador, pues hacer pues lo que hay que hacer. Ah, pues hacer coger el modelo tal cual coger y no inventarse chorradas. Pues eso, el peatón con bici. Peatón con ruedas. Peatón con ruedas y ya está. Y entonces equilibra la balanza. Pones muchas bicis, menos peatones. Y menos transporte público. Y ya está. Y te mantienes con la cantidad de coches. Porque claro, es que los coches, que es que esta gente nos ha engañado tantos años. Yo me siento un engañado. Vamos, que yo miro para atrás y yo quién era y quién soy ahora. Pues porque he cambiado, he salido de esta droga, porque es una droga, el carrilbicismo o la carrilbicoína pues me afectó mucho. De hecho, yo reivindicaba carriles bici me decañitaba. Y bueno, pues al final he visto la luz, ¿no? Era una especie de secta, lo viví muy mal. Creía en los carriles bici como una fe a seguir. Creía que era la salvación para mi vida. Y bueno, pues yo qué sé, ahora me siento libre. Entonces me siento muy bien, estoy muy a gusto conmigo mismo. ¿Cómo te has desintoxicado? Pues la verdad es que... Habrás tenido terapia, sí, ¿no? En algún grupo. Así. Sí, tuve que pasar por una terapia, claro. Tuve que pasar por una terapia especial. Y bueno, que es un secreto, no puedo desvelar qué tipo de terapia es porque bueno, pues no es recomendable. Es un shock muy fuerte. Entonces, pero no. ¿Qué? Pues ¿autocrítica o algo así? No, eso es demasiado. Es que... No, autocrítica, por Dios. Donde, pues es como... No puedo explicarlo. Es un shock. De hecho, cuando se lo cuentas a otro que está todavía en la secta metido, pues se cree que soy un extraterrestre. Yo creo que va a reírte de ahí, imagino. Sí. Se cree que viene a reírse de mí. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo lo entiendo. Yo estuve en su misma situación. Y bueno, pero yo he salido de ahí y bueno, por lo menos ya al menos he llegado a la conclusión que gracias de haber salido de ahí, pues que bueno, que en una ciudad como Granada, pues no necesariamente hay que meter ni carriles bici ni necesariamente necesitamos más bicicletas ni nada de eso. Si es que si nos molestan los coches, que yo lo entiendo, que es una molestia, pues no se debe a que falten bicicletas, ¿no? Es más bien... Pues hay unos gestores ahí que han visto el territorio como una mercancía, ¿no? Y han empezado a especular, pues en su sector de la especulación, ¿no? y de la vivienda, si es que no y del territorio, si es que es su sector, es su sector profesional, y se han dedicado a eso. Y durante muchos años, pues nada, han vendido el sueño a mucha gente de irse a vivir a esos extrarradios, ¿no? A esas zonas residenciales. Algunos han caído en la trampa. Que, bueno, se han dado cuenta ahora que han caído en la trampa, ¿no? Porque ahora, como le ha venido el palo así de repente, pues se han dado cuenta porque no, a lo mejor no pueden pagarlo, o se han quedado unos sin empleo, otro con empleo, en fin, un poco más las dificultades que están pasando algunos, ¿no? En esos sitios, y además el coñazo de tener que ir desplazándose en coche a todos los lados, ¿no? Y eso es lo que al final en la ciudad de Granada pues se ve, ¿no? Que hay mucho coche, pero que viene de fuera de la ciudad, de toda la conurbación y toda la expansión urbana en la que ha generado el coche. Ahora, la bicicleta ahí tiene un papel. Pues, como decíamos, la bicicleta no está incidiendo en esa causa, al menos al señalar al culpable de este asunto, ¿no? No es un choque frontal contra esos intereses que habían en crecer la ciudad, que al final hace dependiente la gente a coger el coche, a ir al centro comercial, en fin. Todo ese tipo de desplazamientos que están entrelazados, ¿no? Entre autovías y zonas residenciales. La bicicleta, al final, pues todos los partidos políticos, desde los verdes hasta los de izquierda y los de derecha, y cualquier ya se ha apuntado al carro de la bici, ¿no? Y es un marketing, como le llaman el marketing verde, que no genera ningún conflicto con esos intereses, ¿no? Al mismo tiempo que yo promociono nuevas urbanizaciones, pues también promociono la bici, ¿por qué no, no? Entonces, como no crea ningún conflicto, pues integra perfectamente, incluso hace que la gestión sea o parezca más eficaz, ¿no? Que ahora se habla mucho de la eficacia y todo eso, de los recursos y no sé cuánto, y entonces parece que estás por ahí, pero cuando el territorio se ha destruido de esa manera, eso casi es irreversible, ¿no? Porque como no se coman el ladrillo que haya por ahí, pues es prácticamente irreversible. Así que la bicicleta puede tener un papel, sí, para algunas personas en un radio de a lo mejor de 10 kilómetros, pero no por ello se va a reducir el coche. Y mucho menos, imagínate que sí que se reduciera, mucho menos significará que las desigualdades sociales desaparezcan, ¿no? Ni nada de eso, ni un sistema menos autoritario, ni nada por el asunto, ni menos represivo, ni en absoluto, ¿no? Podemos tener una sociedad que de repente todos vayamos en bicicleta, pero... Sí, pero lo mismo pueden... La imagen ciclista, vamos, yo he visto tiendas de ropa con bicicletas en el escaparate, es decir, que hasta podrían sacar, yo qué sé, ofertas del McDonald's con la imagen de un ciclista, o yo creo que así que... La bicicleta engrana a la perfección con el sistema que hay. Y además yo incluiría... No sirve para luchar contra eso. Sí, no sirve para luchar contra eso. Y además yo añadiría como que es un... O sea, como una perspectiva de futuro, es una salida un poco a lo que puede venirse encima, ¿no? En algún momento, ¿no? Quiero decir que de alguna manera los poderes o lo tal tienen que acomodar a las personas a acostumbrarse en algún momento a utilizar la bicicleta. ¿Por qué? Porque dentro de quizá algunos años no van a poder, digamos, disfrutar, ¿no? Lo que de un petróleo barato para poder comprarse un coche, poder utilizarlo, ¿no? O sea, que al final no es que... es que va a tener la obligación, es como decíamos antes. Es que vas a ser ciclista por narices. Es que no te va a quedar otra opción. Porque si te has ido a vivir a no sé dónde, que está a no sé cuántos kilómetros, es que vas a tener que ir por narices a donde tengas que ir y no tendrás coche a donde ir. O sea, no, que vas y a tener... estarás encerrado en unos carriles bici, apestiñados de gente, ¿no? De ciclistas, y la mayor parte del espacio público estará destinado a unos cuantos privilegiados que claro, sí tendrán coche. La élite que tendrá su coche, su coche eléctrico, pero será la élite que tenga su vehículo para poder hacerlo. Y entonces los demás, pues ahí arrinconados como puedas, ¿no? Que seremos los pobreticos que tendremos que ir por narices, quieras o no. Bueno, en bici sí vives lejos, claro. Y si no, andando como se ha hecho siempre, ¿no? Que todo el mundo, y en una ciudad tan pequeña como la nuestra, pues que la gente todavía sigue yendo a pie. De hecho, incluso el propio transporte público pues se va a encarecer muchísimo más también. O sea, que es un poco preparar también, si digamos que se está integrando dentro de todo el sistema, ¿no? Desde el marketing, desde moda, ropa, revistas de marca, en fin, una cantidad de imágenes en torno a la bicicleta, anuncios publicitarios, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Beneficia a cualquier político que esté en la administración. No genera ningún conflicto con intereses así, digamos, importantes en los que se ha sustentado la economía hasta ahora, como la especulación y tal. Tampoco es un debilita el poder de los que están en el poder, o sea, ni partidos políticos ni nada de eso, sino que además puede servir como para acostumbrar a la gente a lo que se viene, ¿no? A lo que viene a lo que viene no sé claro. En cuántos años, ¿no? Pero a lo mejor a lo que viene, ¿no? O sea, hasta ahora están acostumbrados de una manera, pues en el futuro pues tendrán que acostumbrarse a otra cosa que de alguna manera habrá que aculturizarle, ¿no? Lo que pasa es que, claro, están reservando ese espacio para la bici, pero algo restringido, que son los carriles bici, que son como algo marginal, y la parte principal de la calzada sigue siendo pues prioritaria para los que en un momento dado pues puedan seguir yendo en coche, ¿no? Y los demás tendríamos que comernos las migajas, ¿no? Las migajas por las que tanto están luchando tantos ciclistas. Exacto. Están luchando por migajas. No sé si nos queda alguna cosa más que decir. Pues... Bueno, si acaso las manifestaciones que hacen los ciclistas. Bueno, sí, la bicicrítica, dice. Sí, porque los ciclistas, como siempre, uno de los objetivos es que haya más ciclistas, de esa manera para que haya menos coches, y para eso pues hacen manifestaciones, ¿no? Y una de ellas es la masa crítica. Y yo me acuerdo, yo participábamos en aquello. Sí. Y yo creo que, bueno, ¿tú crees que en todos los países, en todas las ciudades donde se hace la bicicrítica, ha habido algún cambio en el sistema o no, en la movilidad? O no, en el, no. Yo creo que no. ¿Tiene algún impacto en la práctica? Puede tener algún impacto el que crees conflicto con los demás que te rodean, con los conductores, porque los acusas como ellos si fueran los culpables de todos los males que hay en el mundo. Claro, pero el impacto ese es lo que estás equivocándote sí, de enemigo. Claro, ¿no? Eso claro. Es el asunto. ¿Por qué? O sea, la bicicleta, la marcha masa crítica o bicicleta crítica, como la llamen, pues no va a luchar contra ese gestor del territorio que decíamos antes, ¿no? Porque eso no es, como ese no era el objetivo. El objetivo era contra la consecuencia, no contra la causa. Y generaba conflictos muy graves con los vecinos, ¿no? Del lugar, que en muchos casos a lo mejor es que tenían que venir por huevos en coche, porque no tenía otra opción, ¿no? Bueno, que no creo que sirva para. ¿Qué iba a decir? Sí, que no tiene ningún impacto en aquello por lo que luchan, en realidad. No, por ejemplo, hay algunas masas críticas o bicicríticas que se crean pues para simplemente disfrutar de la bicicleta, ¿no? Que yo eso lo veo legítimo. Yo me junto con gente, me voy con la bicicleta, hago un paseo sin ninguna pretensión, que no tiene ninguna pretensión política. Eso es un paseo en bicicleta como que me voy en paseo en caballo. Claro. Yo no voy diciendo, me voy en paseo en caballo y con esto voy a destruir el planeta. Diga, voy a destruir el planeta. Voy a destruir a los poderosos de esto, o voy a destruir que la gente coja, o voy a dejar que o voy a hacer que la gente coja menos el coche, ¿no? Porque me voy a dar un paseo con mis colegas en caballo, ¿no? Eso no ocurre. Sin embargo, la bicicleta se ha cogido como bandera, como identidad, como no sé qué. Y sí que salen de esa manera, ¿no? Como reivindicándola así con esa bandera, tal, no sé qué. Pero eso, si hay gente que lo hace por diversión, pues me parece muy legítimo. Y de hecho yo fui uno de los que empecé a dinamizarla aquí en Granada, que al final dejamos de hacerlo por muchos de estos motivos. Y realmente el objetivo real es que yo llegué aquí, no conocía a nadie, digo, coño, voy a hacer amigos. Y entonces una manera de hacer amigos es montar una masa crítica de esta, porque te juntas con un montón de frikis que les gusta la bicicleta y otros muchos frikis que les gusta yo qué sé qué, pero bueno, al fin de cuentas te unías con gente y lo pasabas bien, te pasabas el rato por allí dándole vueltas. Lo que pasa es que es lo chungo de eso es que lo vendas como si fuera un acto de reivindicación política o un acto de lucha política o de lucha social o lucha lo que tú quieras. Eso es una mentira, una falacia. Eso tú te lo pasas muy bien, te crees muy revolucionario en ese momento, en esas dos horas que das la vuelta, pero en realidad no has debilitado ni lo más mínimo el status quo de este asunto. Y además cuando los intereses en ese momento iban por otro lado, que era vamos a construir autovía, vamos a otro... Claro. Hombre, si fuéramos así en esas manifestaciones, se hubiera frenado, íbamos parado alguna cosa de esas, pero es que ni siquiera se estaba planteando eso. O sea, íbamos contra el que iba en coche, o sea, es que no tiene sentido. Y en muchos casos, fíjate hasta dónde puede llegar ese uso de la herramienta de la bicicleta, que lo plantean como el... Ahora está de moda el rollo este del bicipiquete en las huelgas generales. Para cortar el tráfico. Y digo, ¿qué cojones? La bicipiquete, o sea, ¿para qué coño quieres la bicicleta? O sea, ¿no puedes cortar el tráfico a pie? Si acaso la bicicleta, para lanzársela a alguien. Lanzársela a alguien, sí, pues está bien. Como bueno, arma. A lo mejor para hacer barricadas puede servir, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Pero cortar el tráfico, yo recuerdo aquí cuando me acuerdo la fecha de la huelga general del 15M, que se cortamos el tráfico. O sea, uno de los objetivos de la marcha era ir cortando el tráfico en diferentes lugares, porque así pues dificultábamos la circulación, ¿no? De la gente que iba a consumir o a trabajar. Y para mí fue bastante interesante esa práctica. Y no necesitábamos ir en bicicleta a ningún sitio. Es que íbamos cortando el tráfico a pie y ya está. Y no necesariamente. Sin embargo, la práctica que se pone la bicicleta por delante como la herramienta de lucha, ¿no? Toma, aquí nosotros somos el de la bici, sacamos la bandera, nuestra bicicleta, la herramienta de lucha que vamos a destruir con esto, tal, tal, tal, tal. Pero bueno, y vale, yo lo veo bien si coges la bicicleta y con eso, pues eso, como tú dices, haces como un obstáculo, una barricada o haces yo qué sé, o se lo lanzas contra, yo no sé, cualquier cosa, no sé. Pero como arma arrojadiza tiene sentido, como herramienta, pero como no le veo yo mucho más calado a eso. La bicicleta no, un mero medio de transporte. She's a sweet and playful sugar, and as cool as seaside air. She got the kind of a body owner to make a bald man tear his hair. She got a degree in philosophy and a voice like cherry cream. And when she calls the officials, well, you know I gotta make a team. Well, she's my second cousin. A girl out of sight, and to say that love is she's my second cousin. I'm going about this side. I'm gonna make my second cousin my first bride. She's my second cousin. I'm a dual family side, and to say that love and heart is alive. Well, she's my second cousin. I'm a dual family side. I'm gonna make my second cousin my first wife. Gracias por vuestra atención. En los próximos programas, que será el de julio, agosto y probablemente el de septiembre, programaremos programas, lógicamente, que ya estaban publicados anteriormente, es decir, van a ser reposiciones. Así que en verano nos tomamos unas vacaciones y nos veremos pues en septiembre o en octubre. Así que nada más, muchas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias.